El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores y un mensaje de felicitación que le enviara el presidente del partido Funcinpeku de Camboya, Norodom Ranariddh, en ocasión del primer aniversario de su elección como presidente del Partido del Trabajo de Corea. El asesor del presidente del partido camboyano los trasladó el día 10 al embajador coreano en su país. En la ocasión, el asesor dijo que el presidente Norodom Ranariddh y todos los militantes del partido le extienden las más calurosas felicitaciones y saludo a Su Excelencia Mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente de la República Popular Democrática de Corea, con motivo de dicha efeméride. Desea que, bajo la orientación de Su Excelencia, el pueblo coreano logre mayores éxitos en la construcción de la potencia socialista.